sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ahí estamos nuevamente, cerrando la semana ternasca, Roxana Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que como siempre te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para ti y para mí, para la gente del rock. Hoy comenzamos muy cristianos. Cordero de Dios. Los Lamb of God son los que abren el programa de hoy. Tercer adelanto de lo que será el 19 de junio, noveno larga duración de los metaleros de Richmond, Virginia. De título homónimo al de la banda, el tema que escuchas es New Colossal Hate. Un nuevo odio tamaño la hostia, vamos. Vamos saludando ya a la tribu Ternasca que está a la escucha en directo live, no sin antes saludarte a ti que lo estás haciendo vía podcast. Primer saludo para nuestro compañero en Asalto Mata Radio Rock.com, José Carlos Manzano de Rocatena Rock, si ya lo acabo de decir. Un saludo hasta Huelva, compañero. Continuamos directamente desde el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca. A ver quién tenemos por aquí. Tenemos ya mucha gente. ¡Charlie Rock and Roll! Tenemos ya a la encargada de presentar hoy en redes sociales el programa de este jueves. ¡Eli Creator! Por cierto, nos hemos quedado sin vídeos de Ternasco presentando el programa, ¿eh? Habrá que grabar más. Logroño Power con el compañero Diego. Nafarroa Pride con San Javier. Desde las Galicias, Silviña. Hombre, tenemos también desde la capital al compañero Coyote de Iguana Rock todos los domingos por la noche en Asalto Mata Radio Rock.com, ya lo sabéis. Y Rock Antena Roll todos los martes de 9 a 12 del mediodía, que se me había olvidado. Y también veo por aquí Zaragoza Style con Rubén Oteo, que nos dice ¡bro! ¡Pues claro que sí! El episodio de hoy, el número 200… Espera, que lo miro bien, que no me acuerdo. Hacemos tantos que no me acuerdo. Pierdo la cuenta, no lo sabes, Episodio número 232 de Pequeño Ternasco, que hemos llamado Mayor Inox. ¿Por qué? Pues porque vamos a entrevistar a la banda punk rock madrileña. Bilboco Indarra con Eric Perro Loco. Pues dale, vamos a ver qué nos ha dejado la actualidad musical en la jornada, en estas 24 horas, o estas 23 horas desde que acabamos ayer a hoy que hemos arrancado. Vamos a ver qué, cuál es la noticia tonta de hoy, Roxa Rosae. Conciertos de pago en Facebook. Ahora, ya sabéis, ahora para ver conciertos hay que abrir el ordenador o el teléfono móvil. El gigante de las redes sociales, capitaneado por Mark Zuckerberg, siempre está la que salta. Esto no se les escapará. Y ha ideado un sistema mediante el cual la gente podrá pagar una entrada por ver a sus artistas favoritos vía streaming en su red social. Bueno, más bien podrán aportar una cantidad por el contenido si se les da la gana. Va a ser un sistema de aportar, no un sistema de si no pagas la entrada no lo ves. La nueva modalidad que la red social pondrá en marcha se llamará Messenger Rooms, y en ella, que también será útil para mantener conversaciones en vídeo grupales o albergar clases o conferencias, se podrá transferir dinero al artista implicado. Su capacidad será, en principio, de hasta 50 personas conectadas simultáneamente sin límite de tiempo. Vamos, lo que estás pagando por Zoom, pues más o menos parecido, pero a través de Facebook. Y aquellos que tengan una cuenta de Spotify o límite de datos podrán solamente escuchar el audio. También se podrá acceder sin poseer cuenta de Facebook. Las herramientas con las que efectuar el pago por acceder se desarrollarán próximamente. Bueno, que está ahí en ciernes. Ellos lo van anunciando ya, pero de aquí a que lo hagan, yo creo que ya le van viendo el asunto y saben que lo de los conciertos, si no está muerto, prácticamente. ¿Será esta la manera por la que los músicos podrán obtener ingresos para defender sus canciones en directo hasta que los conciertos vuelvan a ser permitidos? ¿Accederá el público a colaborar pagando a sus artistas favoritos por disfrutar de sus conciertos a través de una pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Si eres músico, mejor echa la vista hacia el futuro y no mires atrás. No mires atrás es el título del nuevo sencillo del quinto larga duración de los rockeros navarros Mala Vela. Ahora nubarrones, gotas de dolor. Primer sencillo, no, segundo sencillo que te traigo ya de estos muchachos de los Mala Vela, que ya sabéis que recientemente editaron ese quinto larga duración al que le pusieron de como nombre. Después de mucho pensar, muchas cavilaciones y dimes y diretes, decidieron por unanimidad llamarle 5. No, no mires atrás. Nos abstenemos de la rima fácil. ¡Aupa, Mala Vela! Llegué así animal. Encima tienes que aguantar la hipocresía de esta sociedad. Te juzgarán en cualquier momento. No, no mires atrás. Intenta escapar antes que la locura. Y también hace acto de aparición y nos dice que está escuchando el directo Rafalillo desde Córdoba. Y sonando un grupo navarro, pues ahí estamos, Nafarroa Pride, y saludamos pues a uno de nuestros ternascos de la zona, ese Nacho Sigan de Troy desde Iruña. Atrás, intentas amar, es que la locura llegue así animal. Encima tienes que aguantar la hipocresía de esta sociedad, te juzgarán en cualquier momento. No, no mires atrás. cualquier momento. Te juzgarán en todo momento. Te juzgarán en todo momento. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Canciones no aptas para metal cuñaos. Bueno, llevamos una semanita, dos semanitas en realidad con los metal cuñaos que... segunda vez que te traigo a esta formación teutona de metal industrial. ¡Metal industrial! ¡Ah! ¡Socorro! Están gritando las metal amigas. Bueno, esta formación de metal industrial teutona llamada... ya no he puesto el título. Menos mal que lo tengo aquí también escrito. La criatura, The Creator. De los cuales estamos escuchando el segundo sencillo extraído de su más reciente trabajo, Panopticum. Este tema en concreto se titula Frío como la muerte, Colder as the Thought. Und verriegle deine Türen. Ich komme. amigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues como os comentaba al principio, al arrancar el programa, este episodio número 232 de Pequeño Ternasco lleva como título Major Inox, porque vamos a entrevistar a Major Inox. A los de aquí, a los de la piel de toro. Estamos escuchando el tema que dio nombre no a su último trabajo, sino al anterior. 15 años, casi 15 años separan ambos discos. Este tema se llama Bailar no basta. Bailar no. No, no basta bailar. Tengo yo aquí los títulos trastocados. Bueno, y daba nombre a ese anterior trabajo de Major Inox. Escuchamos un poquito el tema y ahora hablamos con su cantante Vanessa. Bueno, pues sí, era Bailar no basta respirar, era el título de la canción. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, bueno, más bien del hilo wasafónico, a Vanessa. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, ¿qué tal? Muy hola bien. A todos. Hola. Bueno, primera pregunta, como siempre en estos meses de confinamiento, ¿cómo está llevando Vanessa, cómo está llevando los Mayori esta situación tan inusual? Bueno, pues supongo que como todos, resignados a lo que hay y con paciencia y bueno, con muchas ganas de volver a rock and rollear. Tiene mala pinta lo de volver a rock and rollear, en una buena temporada, me da la sensación. Sí, bueno, yo qué sé, esperemos que ahora con todo lo que van a empezar a abrir, pues podamos, yo qué sé, volver a ir a un concierto o algo. Lo digo más que nada precisamente por la capital, por Madrid, porque no está arrojando unos números muy buenos que digamos y parece que va a ir un poco por detrás, ¿no? En esa vuelta a la nueva normalidad que han dado por llamar. Sí, al final somos muchos en Madrid y pues claro, todo eso se nota. En fin, lo que no va a pasar tanto tiempo va a ser, para ese regreso a los conciertos, tanto tiempo al menos como pasó entre vuestro último trabajo y el anterior, ¿no? Que a casi 15 años hubo un parón ahí de actividad importante, ¿no? Sí, bueno, realmente nunca hubo parón. Lo que pasa es que sí que en nuestras vidas pues tuvo cambios personales y eso, bueno, pues no, nos provocó el tardar tanto tiempo en poder sacar el siguiente disco. Pero la verdad es que durante todos esos años seguimos tocando en directo, que al final es una de las cosas que más nos gustan, y no llegamos a parar en ningún momento, pero sí que es verdad que el disco tardó. Bueno, para quien no conozca Mayori, ¿cómo se lo definirías tú? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué se encuentran al escuchar o al ir a ver a un concierto cuando tienen a Mayori delante? A Mayori, pues, hacemos power pop en castellano. Uh-huh. Creo que, bueno, a nosotros siempre cantamos en castellano, nos gusta, las letras es una parte importante de nuestra música. Y intentamos decir cosas y que la gente las entienda, porque luego, pues no sé, cada uno tendrá su nivel de inglés o de otros idiomas, pero yo a la hora, por ejemplo, de cantar, sí me gusta pues sentir las letras y un poco pues transmitir lo que estás diciendo en ese momento. Nuestras guitarras son distorsionadas y las voces muy melódicas. Entonces, bueno, pues hay una combinación interesante. Y luego, pues si venís a ver un directo de Mallory Knox, os vais a encontrar a 5 personas muy felices encima del escenario, pasándolo muy bien y transmitiendo un montón de energía. Oye, a mí me pasó, porque yo tenía oído el nombre de la banda, pero claro, me pasó que al buscar por primera vez me surgía constantemente un nombre de una banda inglesa que tiene exactamente el mismo nombre, creo. El mismo nombre, sí. ¿Habéis tenido algún problema con eso? El nombre viene de una protagonista de una película de Asesinos Natos. Fuimos muy originales porque, ya te digo, no solo hay unos ingleses que son muy famosos, que se llaman Mallory Knox, sino que también hay unos argentinos, unos italianos. Y si lo pones en Instagram, pero bueno, si lo pones en Instagram, ya, si lo pones en Instagram, alucinas la de peña que se llama así, o sea. Sí, sí, bueno, es que es una pasada. La verdad es que, bueno, la protagonista era muy guay y normal que les gustara porque a nosotros nos encantó. Bueno, nosotros en todas las redes sociales y en Spotify, en iTunes y demás, estamos como los Mallory. Ajá. ¿Vale? Pues precisamente por este problema, porque si tú pones Mallory Knox en Spotify te salen todos los discos de la banda inglesa, ajá, que por cierto están separados, pero aún así nos tienen vetado el nombre. Joder, era lo que te preguntaba, que pero, si habíais tenido algún problema con eso. Si alguien quiere escuchar nuestros discos, pues ya sabe, los Mallory. Que digo que precisamente te preguntaba, al inicio de la pregunta te decía que si habías tenido algún problema con eso y precisamente nos acabas de comentar que os tienen vetados. Claro, porque al final es una banda que sí que llegó a tener bastante repercusión y entonces en cierto, o sea, por ejemplo en Spotify tiene el nombre comprado, lo que hace que no, que evita que cualquier otro grupo pueda ponerse con el mismo nombre. Es realmente curioso que, a ver, si yo entendería esta situación si el nombre lo has creado tú, pero si es un nombre que es de una película, entiendo que no tendría que por qué haber este tipo de problemas, y mucho menos que el creador de ese personaje en realidad deje que una banda se llame así y que esa banda pueda comprar el nombre en una red social. Vamos, me parece bastante, bastante chocante. En fin, vamos a hablar de ese último trabajo, de ese Un Instante, que es el más reciente, que creo que de finales de 2019 o ya tiene un año el disco. Sí, bueno, ya tiene un año. Bueno, lo presentamos el año pasado por junio. Ajá. Ahí en Gruta 77. Y además, precisamente, Indio de Gruta 77 produjo varios temas, ¿no? De ese último trabajo, de ese Un Instante. Sí, Indio es una persona que lleva con nosotros desde el principio. Siempre ha estado en las producciones, tanto de nuestras maquetas, estoy hablando de 20 y muchos años, y en nuestros discos. Entonces, para nosotros, bueno, pues es un Mallory más que ha estado siempre ahí. Y a veces pues llegaba y decía, oye, chicos, que se me ha ocurrido un tema con una letra increíble para este tema y tal. O de repente venía, se pasaba por el local y decía, uy, este tema me lo quedo yo. Y entonces, bueno, pues venía con una letra. Ya sabes que el Indio es un gran letrista. Sí. Tiene sus propios libros de poemas y demás. Y la verdad es que siempre nos gustó que participara con nosotros. Hablando un poco más de Indio y de Gruta 77, porque está pendiente de hacer la segunda edición del Más Alto Mata, la edición 2020 Rock y Ladies Edition, que todavía no puedo decir nada oficialmente, pero que viendo las circunstancias cada vez me parece más claro que vamos a tener que elegir otra fecha que no la inicial del 6 de junio. De todos modos, todavía no digo nada. Voy a esperar unos días para, pues, para ver si hay que reagendar. Evidentemente, elegir la mejor fecha y comunicárselo a todas las bandas que ya estáis implicadas, que en total sois 8. Pero bueno, hablando de Indio de Gruta 77, qué bonito, ¿no? Lo bien que está reaccionando la gente a estas propuestas que él y desde Gruta 77 están impulsando, pues precisamente por esta situación que atravesamos, ¿no? Y lo bien que está respondiendo el personal, ¿verdad? Sí, la verdad es que, a ver, Gruta 77 ha sido una sala siempre que ha estado metida en el rock and roll de Madrid. Es una referencia. Muchos hemos visto grandes conciertos allí, hemos vivido, o sea, porque Gruta 77, no sé, somos como, no sé cómo decirte, como una comunidad, ¿no?, de gente que le gusta el rock and roll. Lo acabas de dejar, y que tú sabes que yendo a Gruta 77 tienes una referencia segura, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que apoyar la cultura, hay que apoyar el que nos ha estado alimentando culturalmente durante todos estos años, ¿me entiendes? Uh-huh. Y Gruta 77 pues también se hace querer, entonces es una preocupación para todos el perder un sitio así, entonces hay que apoyarlo. Que digo que lo has dejado perfectamente claro porque has dicho, Gruta 77 somos. Sí, realmente da buena señal de ese toque de comunidad que implícito que lleva Gruta 77, que ya no solamente una sala, es una comunidad, es casi un sentir, ¿no? Sí. Vamos, es una referencia clave en Madrid, que no podemos perder. Evidentemente, y a buen seguro que no se va a perder, porque primero desde las iniciativas que la propia sala y el propio Indio están proponiendo para toda la gente, y segundo, por la respuesta tan estupenda que están recibiendo, es evidentemente, no, a ver, aquí no hay nada seguro jamás, ¿no? Pero tiene muy buena pinta, y desde luego si hay una sala que tiene buenos visos de poder continuar con su actividad y con la labor que está haciendo, esa es Gruta 77, al menos en Madrid. Venga, vamos a hablar un poquito de un instante, ¿ok? Porque estamos aquí hablando de todo un poco y no estamos dando protagonismo a ese último trabajo. 11 nuevos cortes, que además de varios de esos temas, 7 concretamente producidos por Indio, tienen otro productor más, ¿verdad? Sí, tenemos también a Javier Pelayo, que bueno, perteneció a varias bandas como DDT, Vigilante Gitano, y también es una persona que hemos tenido siempre mucho contacto personal con él. Y bueno, el tema es que nosotros el disco lo grabamos en dos fases. Grabamos unos primeros 7 temas en los estudios Reno, y luego, bueno, pues por circunstancias y demás, los 4 restantes los tuvimos que grabar pues en el local, ¿sabes? Ajá. Entonces, bueno, para esa fase contamos con Pelayo, porque la verdad es que él tiene muchísima experiencia en grabar así discos y siempre ha tenido unos resultados estupendos. Y porque luego, pues, en tema de gustos, pues íbamos de una manera muy similar. Entonces, para estos últimos 4 cortes contamos con él. Íbamos muy bien, muy contentos, ¿eh? Has dicho antes que practicáis un power pop. Yo creo que es más en este último trabajo, ¿no? Los anteriores a mí me suenan un poquito más próximos al punk, quizás. ¿Ha habido un cambio ahí de estilo o una evolución? ¿Cómo lo definirías tú? Pues mira, yo creo que siempre andamos en todos los discos un poco entre el power pop y el punk, porque tenemos temas que son mucho más calleros. Por ejemplo, en el anterior disco teníamos Hoy elijo yo, que era un tema muy cañero, muy punk, pero luego teníamos un No basta respirar, que era completamente power pop. Ajá. En este disco nuevo tenemos lo mismo, tenemos temas como Demasiado joven, que es un trallazo, que es muy punk, y otros temas como No se vende, que es muy power pop. Siempre hemos andado entre los dos estilos, porque nos gusta combinar la fuerza de un tema punk y también la melodía de algo power pop. O sea, siempre hemos estado entre aquí y allí. La verdad es que definir el grupo y clasificarlo en alguno de los dos sería complicado. sea que siempre os sentís cómodos entre esas dos corrientes, ¿no? Diríamos. Sí, sí, sí. Y además eso, que nos gusta mucho los dos tipos de estilos, ¿sabes? Que cuando tocas en directo un tema más punk, pues te dejas ahí la garganta y las ganas y todo, y cuando tocas uno más sentido, pues no sé, también lo haces de otra manera. Y combinar una cosa con otra, o sea, yo creo que al final un disco no puede ser lineal, ¿sabes? No puede ser todos los temas a medio ritmo, tal, o sea, tienes que cambiar un poco la velocidad y la intención, ¿sabes? Y bueno, pues nosotros con esos dos estilos la verdad es que nos manejamos bien. Un poco en la variedad está el gusto, podríamos decir. Sí. Sí. Sí, luego además, ¿qué pasa? Que te viene alguien y te dice, joder, me encanta Demasiado Joven, qué temazo, tal, no sé qué. Y otro, vamos, no le gustaría, pero para nada ese tema, ¿sabes? O te puede venir y decir, bueno, el que menos me gusta es Demasiado Joven. Entonces, bueno, yo creo que también la gente que escuchamos el power pop, el punk rock, tampoco nos limitamos solo a un estilo musical, ¿no? O sea, que puedes escuchar un grupo super punk y que te guste, y escuchar otro más melódico y más tal y que también te guste un montón, ¿no? Entonces, bueno, pues a nosotros nos pasa igual. Bueno, vamos a aprovechar para mandar un saludito, porque seguimos en directo con toda la tribu Ternasca, siguiéndonos y participando vía el chat exclusivo de WhatsApp que tenemos montado, establecido ahí en WhatsApp. Saludamos a Juanma desde Coslada, que acaba de incorporarse a la escucha. Y hoy no estoy dando la oportunidad de hacer preguntas, porque como no me funciona la función del teléfono básica, que es la de llamar, pues estoy teniendo que hacerla. La entrevista con la llamada de WhatsApp, con lo cual no me permite ver lo que se está produciendo en el chat de nuestro tío, lejos, fuera de las notificaciones de quién entra y quién está escuchando. Así que lo que vamos a hacer es, como probablemente el tiempo de la entrevista es corto y nos habremos dejado muchas cosas en el tintero, te dejo el micro abierto, Vanessa, para que nos aportes algo más que quieras trasladarle al personal. Y pasaremos a escuchar ya el tema que da nombre a ese vuestro último trabajo, Un Instante. ¿De acuerdo? Vale. Pues bueno, ahí tienes el micro, Vanessa, lo que quieras decirle a la gente. Pues nada, que en esta época que estamos pasando ahora, pues estamos un poco limitados a nivel musical. Pero bueno, que hay mucha gente que está haciendo muchas aportaciones. E intentando, bueno, pues pasarlo lo mejor posible. Que nosotros, Mallory Knox, estamos como locos por volver a ensayar, vernos, tomarnos nuestras cervezas y tocar en directo, que al final es lo que más nos gusta. Y que, bueno, que os animéis a escuchar el disco, que lo tenéis ahí en Spotify, buscarlos Mallory. Y bueno, que espero que os entretenga un rato en este tiempo que tenemos que pasar en casa. Pues muy bien, muchísimas gracias, Vanessa, por habernos atendido a los micros de Pequeño Ternasca, los micrófonos de Asalto Mata. Sí, también daros las gracias a todos vosotros por seguir adelante y enseñándonos tantas cosas musicalmente. Es lo que procuramos día a día, y nosotros además lo podemos decir así de claro, porque día a día estamos, de lunes a jueves, sí. Ahí estamos dando mal. Y los sábados aún nos metemos incluso en otros programas, que bueno, que hasta los tenemos que llevar nosotros desde aquí, desde casa, porque si no nos saldría al aire, como es los sábados en The North del Rock. Así que, nuevamente, Vanessa, muchísimas gracias, y vamos a escuchar ese tema llamado Un Instante, que es el que da nombre al último trabajo, que probablemente no será el último, de Mallory Knox. ¡Hasta luego, Vanessa! Venga, un beso, gracias. We'll be right back. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Estupenda esa entrevista con Vanessa, cantante de Mallory Knox, que ha tenido que llegar ella para pronunciar yo bien el nombre de la banda. Está diciendo todo el rato Mallory. Mallory. Y si los queréis encontrar en Spotify y en redes sociales, los Mallory. Y nosotros vamos pues con lo tradicional, con el pan que más nos excita y nos divierte cada día, que son las bizarradas de Pequeño Ternasco. Adelante, Rosa Rosae, con la primera de ellas. Limpian una playa con lejía en Cádiz para combatir el coronavirus. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Ay, grano a grano de la arena limpiando. ¡Ay, qué che tonto! No es tal el nivel de tontería, que ya me he encargado yo de aportárselo, pero muy similarmente parecido, que decían en la película Airbag. Después de que Trump recomendase inyectarse desinfectante para matar el coronavirus, varias entidades de Zahara de los Atunes, en Cádiz, han llevado el absurdo todavía más allá. Las asociaciones ecologistas Agadén y voluntarios de Trafalgar han denunciado los destrozos que ha causado que la arena de la playa local fuese fumigada con lejía el pasado domingo para prevenir contagios del coronavirus. Ojo el cerebro que tiene el que haya dicho que había que hacer eso, ¿eh? Madre mía, qué discurrencia y qué cerebro. Ojo, cuidado. Como Donald Trump, paicidico. Las autoridades de la entidad local autónoma ELA de Zahara de los Atunes y de la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes, ACOZA, ya, si es que se junta el hambre con la gana de comer y pasa lo que pasa, decidieron utilizar 3 tractores para rociar con una disolución de agua con lejía la arena de la playa sin pedir para ello permiso a las autoridades sanitarias ni ambientales. Ay, esto hay que hacerlo ya. Guillo, coge el tractor, dile a tu cuñado que te deje el otro y yo voy con el de mi suegro. Y vamos a fumigar la playa. Que ya está bien, ¿eh? Que van a salir los chiquillos y se van a contagiar del coronavirus, ¿eh? Como no rociemos la playa con lejía, ¿eh? Lo hicieron el domingo pasado por la mañana y, según señalaron en las redes sociales, con la buena intención de prevenir contagios de coronavirus ante el primer día en que los niños y niñas podrían salir con sus padres de sus casas. El eco de su ocurrencia ha sido tal que ha llegado hasta la prensa internacional e incluso la BBC lleva el caso gaditano en su sección digital. La web de la BBC poniendo al más tonto de la semana. Las autoridades de la entidad local autónoma de Zahara de los Atunes y su asociación de comerciantes. No ha habido nadie más tonto en el mundo junto a Donald Trump en toda la semana. ¡Qué puta barbaridad! Ojo, ¿quién se dio cuenta y quién alertó de la situación? Los propios niños de Zahara de los Atunes, que tienen más conocimiento, ya que en el colegio colaboraron con la Asociación de Voluntarios de Trafalgar y Agadén en un proyecto de protección medioambiental de la zona, ya que es una zona de cría de una especie de pájaro local, el chortilejo patinegro. El chortilejo patinegro pone de soga a sus futuras crías aprovechando los recovecos de las dunas que se producen en la costa gaditana de Zahara de los Atunes. Pues bueno, fueron los niños los que alertaron del peligro de la acción. Continuamos con el relato de las asociaciones ecologistas. No solo actuaron en el kilómetro de playa urbana, siendo que los niños solo se podían alejar 1 kilómetro de sus casas. No se limitaron al kilómetro de playa urbana, no, sino que llegaron hasta la desembocadura del río Cachón, con lo que afectaron incluso sistemas dunares que en algún tramo del litoral están protegidos como hábitats de interés comunitario europeo. Es que no se puede hacer peor. Ahora sí, por su parte, el presidente de la ELA, Agustín Conejo Medina, reconoce que la medida se adoptó con un poco de precipitación debido a la preocupación que los padres y madres manifestaron. Entonces nosotros pusimos rápidamente mano a la obra, ¿eh? Y ante y ha explicado que el producto que se ha utilizado es el mismo que se utiliza habitualmente en la desinfección de calles y espacios públicos. O sea, el tío mintiendo como un bellaco, diciendo que no había echado lejía, que había echado hidrocloxina, cuando había echado agua, o sea, lejía disuelta en litros y litros de agua. Y que además, eso no supone un impacto agresivo para el medio ambiente. Y advierte que no descarta emprender acciones legales en defensa de la buena imagen de esta entidad contra cualquier persona, asociación o medio de comunicación que faltase a la verdad o calumniase a la población de Zahara de los Atunes. Si no, si no están calumniando a la población, están diciendo que eres tonto tú. Tonto tú, tonto el de la Asociación de Comerciantes, tonto tu primo, tonto tu padre y tonto tu cuñado. La denuncia se la van a poner a ellos por haber matado el ecosistema. No, ellos van a poner la denuncia. No, ellos la pondrán, pero se la van a llevar. Pues bueno, ante las declaraciones de unos y otros, podemos asegurar que la situación y qué ganas tenía de hacer esta helada Valdemar en peor. Me van a matar. Octubre verá alumbrar el séptimo álbum de estudio Straight to Hell, directos al infierno, del excelente combo heavy metal vizcaíno Valdemar. Esto que escuchas es Hell's Is on Fire, el infierno está ardiendo. Otro que también es el primer adelanto de lo nuevo de los de Baracaldo, Valdemar, Hell is on Fire, sonando el pequeño Ternasco en tu podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite a las 3 de la tarde hora Madrid, de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡Eymar! Un saludito para nuestro Ternasco Eli de los ratones colorados, que dice que no pasa nada con lo de la playa de Cádiz. Eso la culpa es del Coletas. Menudos petardos. Y un saludito del Logroño Power para nuestro pequeño Ternasco Javi Truman, que nos va a escuchar en lata, en lataos, en podcast. Yeah. tenemos que poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Temazo, temazo, este Hell is on Fire de los Valdemar, que sacarán, como os he dicho, su disco pues para octubre, pero que ya nos van ofreciendo estos adelantos. Bueno, Rosa Rosa, que lo hemos vuelto a conseguir. Después de unos cuantos días, hemos vuelto a encontrar una bizarrada que no tiene que ver con el coronavirus. Es harto complicado, es harto complicado encontrar noticias que no vengan casi prácticamente impuestas por esta situación de confinamiento que estamos atravesando. Vamos allá con ese inhabitual dentro de los tiempos que corremos, titular. Coloca en su jardín trampas de cerveza para insectos y descubre que alguien se las está bebiendo. Me encanta que los planes salgan bien. ¡De puta madre! Me quedo sin birra para matar bichos y se la está bebiendo el vecino, su puta calavera. Venga, que os cuento porque al final resulta que la cosa no es como nos lo estamos pensando, ¿eh? Jessica Ellis se propuso deshacerse de los bichos bola que había en su jardín y se comían sus verduras. Para ello colocó unos vasos de plástico con cerveza como tuampas. Puso las tuampas de cerveza. De puta madre. Pero lo que no sabía es que, gracias a ellas, descubriría que tenía otro habitante en su casa. Un alcohólico menor. Esta escritora de Los Ángeles colocó los recipientes de sus macetas para que los insectos entraran a beber y se quedaran atrapados en el líquido. Ahí todo borrachos, ¿eh? A los caracoles les gustan mucho las cervezas. Hombre, porque no son tontos. Pero de repente… Los bichos bolas, sí. Pero de repente, un día encontró los vasos vacíos, sin bichos y además colocados en otro lugar. Ellis pensó que habría sido el viento. Ahí, pobrecita, alma cántaro. Pero se movían incluso cuando no corría nada de aire. Por lo tanto, era obvio que alguien se bebía la cerveza y dejaba los vasos tirados por ahí. ¿Sería algún vecino o vecina que se colaba en su casa al olor del alcohol? El sábado pasado descubrió quién era. Un lagarto que se comía los bichos de bola que había atrapados y, de paso, se bebía la cerveza, claro. Algo hay que ver para pasarlos. Que son muy digestos los bichos bola. Después, al marcharse corriendo, movía y tiraba los vasos sin querer. Un lagarto no, era más bien una lagartija. No, no te creas tú que era un fardacho. No, no, una lagartijilla. Nunca sabes quién aparecerá cuando pones una cerveza, dijo Jessica Ellis. Y es que la mujer ahora está preocupada de que el alcohol pueda ser malo para el animal, al que ha bautizado como Graham. Por ello, ha dejado de ponerle birras en el jardín. Muchos proponen que le permita beber alcohol a Graham. Pero es que ni siquiera sé si tiene edad para beber. Bueno, independientemente de la edad del bicho, que es obvio que no tiene ninguna importancia, lo que le ha pasado a esta mujer ya es mala fortuna. ¿Qué es el nombre de la banda que ya estamos escuchando? Y el tema perteneciente al nuevo EP del Lord de Ciudad Real, de título Tríptico, es el que viene incluido en el mismo y que han elegido y que nos ofrecen como primer sencillo. Se titula Vampiros y suena así de bien. ¡Mala fortuna! ¡Sonando en Pequeño Ternasco! We'll be right back. un saludito para Lata también, para Jorge Benítez. Los jueves, para que nunca se deje de escuchar su voz en Pequeño Ternasco, cerramos con una canta interpretada por Bonnie. Hoy con este tema que fue corte número 3 del laureado y multiventas Balas Blancas de Los Barricada y que se titula La Puerta de Atrás. Ten cuidado que te entran los lagartos y se te beben la cerveza. Perder el rastro del tiempo. Estás cambiando la vida. Rosa Rosae, a la cascada por ahí. Muchos besos, abrazos y hasta el sábado en Senderos. Si estás en la sintonía de saltomatarradiorock.com, te recomiendo que te quedes a la escucha porque vuelve Rock Nación. Nuestro compañero de Martínez Mora ha conseguido por fin realizar el programa desde su casa y vuelve a las ondas. No, hombre, no, deme a cascarla, no, pobrecito, con lo que le ha costado. Bueno, pues también el vecino Santi Pequeño Tarrasco se despide también de todas y de todos vosotros, recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en vuestra casa, vuestra casa, o pensando en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. Pequeño Tarrasco que volverá el lunes, pero como bien os ha dicho Roxa Rosae, este sábado nos escuchamos en Senderos del Rock. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes regresamos.